Just for fun. For years and years I roamed. I gazed and stared. We must have million years. I must have died alone. A long, long time ago. Who knows? Not me. Viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué milanesas, mis chavos rucos? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren bien en este otro lunes que nos hacen el favor de sintonizarnos o de internavegar, o no sé cómo se llame esto, internautas, o no sé cómo se llame. Pero bueno, pues acabamos de escuchar a Nirvana, uno de los primeros Unplugged que generó esta gran cadena de MTV antes de que le pasaran a partir su mamá. Pero pues antes de todo, vamos a darle la bienvenida al bebito Piu Piu. ¿Qué onda, mi Peque? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, chavarrucos? ¿Cómo estás, Chavi? Muy bien, aquí echándole ganitas como siempre. Siempre digo eso, ¿verdad? Cuando me preguntas cómo estamos, y yo siempre aquí echándole ganitas. Entonces es que hay que ser positivos, ¿no? A pesar de todo lo que esté sucediendo en el planeta actualmente, con esos temas de inflación, de las guerras, pandemia, nueva oleada. Entonces, pues estamos dándole con todo, la resistencia. Así que la resistencia diría John Connor, de Terminator, y yo me acordé. Entonces, muy bien, espero que los chavorrucos también se le estén pasando bien en este lunes, probablemente lluvioso, porque sí, ya estamos casi temporada de lluvia. Entonces, espero se la pasen súper bien y ya estén en su casa si es posible, o si están en el coche, o si están escuchándonos vía web, pues adelante. También ya estamos en Spotify, Chovis, también ya estamos en Spotify. Exacto. Entonces estamos muy contentos, vamos creciendo y sobre todo, bueno, pues dándole la bienvenida aquí en nuestra casa y su casa de ustedes, que es Resistencia Radio. Y ahorita acaba de terminar la canción de Nirvana, de Man Who Sold the World, una muy buena canción. De hecho, creo que esa canción es un parteaguas del TV Unplugged, como tú también lo comentas, que le partían su madre todos los programas en la actualidad, como del 2015 para acá valió madre. Pero muy buena rola, fue un conciertazo ese de ese MTV Unplugged. Y bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué vamos a platicar hoy, Chavi? Pues eso, hoy nos toca hablar de todos los Unplugged. Tal vez no vamos a mencionar todos porque son un chingo, claro. Pero pues vamos a mencionar los que a nosotros nos han gustado. Y que yo creo que vamos a dejar muchos fuera que tal vez nos han gustado y que nos van a decir, no mames, este estaba mucho mejor que el que van a meter. Pero pues no tenemos tanto tiempo. Si aún a veces así decimos, ya nos pasamos del tiempo, ¿no? Entonces, claro, pues vamos a trabajar, o vamos a hablar más bien de estos pequeños unplugged que a nosotros nos gustaron. Pues empecemos, ¿no? Con este primer unplugged que se hizo en 1989, que no es el de Nirvana, sino es el de una banda que se llamaba XTC. La neta no tengo ni la idea de qué toquen, no sé si toquen rock, no sé si toquen. Vi ahí dos, tres rolillas, pero bueno, como tú sabes y como lo he comentado acá con los chavorrucos, pues el inglés no se me da. Entonces la neta es que no oigo casi bandas en inglés. Mira, no vamos a tocar mucho el tema también de esa banda, porque al final en el 89 estábamos en, pues algunos hasta en pañales todavía. Entonces, y sí, fue uno de los primeros MTV Unplugged. Yo la verdad no los ubico, sí lo estuve buscando ahí en internet, pero no es como para... No te salen muchas cosas, ¿verdad? O bueno, a mí, o al menos, no sé, Chavo Rojo, si alguien ahí sabe de esta banda, pues ahí etiquétenos, porque la neta es que yo, claro, no encontré mucho. Pero pues bueno, ya después de ahí, pues nos vamos a 1993 con este unplugged de Nirvana, que yo la neta, o sea, por cultura general, sé algunas rolas de Nirvana, pero si me pones una, no, o sea, sé que quién es, pero hasta ahí. Mira, de hecho, este concierto de Nirvana, pues fue uno de los más icónicos, y si tú compras, no sé, o quieres ver cuáles fueron los mejores MTV Unplugged, esta es la entrada, y esa canción está entre los primeros lugares, yo creo que en sí no es que de los primeros cinco canciones que han estado. Y bueno, obviamente el tema y la sesión del día de hoy se va a tratar de los MTV Unplugged, que en algún momento significaron algo en nuestro camino, en este camino de la vida, y sé que hay muchos MTV Unplugged que se han quedado ahí, entre la banda, los chavorrucos, que les aseguro que a ustedes les debe encantar otro tipo de unplugged, como latinos o en Estados Unidos o hasta de Inglaterra, que han hecho grupos de Inglaterra. Pero uno de ellos también muy muy icónico fue el de Pearl Jam, que fue en 1992, y el de Lenny Kravitz en el 94. Fíjate, no, ¿sabes a mí cuál me hubiera gustado ver? El de Iron Maiden. O sea, te digo, hay bandas que no sé de sus rolas, no sé ni qué digan. Pero el show que montan siempre me gustan. Y estos güeyes, las veces que los he visto en YouTube, porque nunca los he visto en vivo, siento que transmiten un chingo, cabrón. Claro, de hecho, pues en la temática es desenchufado, ¿no? Entonces, yo siempre me di cuenta que el grupo que llegara a tocar un MTV Unplugged es ya como su diploma, ¿no? Como buen grupo de música o cantautor. Quien llegue a un MTV Unplugged, pues ya lo lograste, ya estás del otro lado. Hasta la fecha creo que hay bandas que se merecen un MTV Unplugged, que me encantaría que lo tuvieran, entre ellos, no sé, los Killers, Maroon 5, grupos así como, no sé, los Strokes, me hubiera gustado verlos en un MTV Unplugged, pero desafortunadamente no sé cuáles sean las características que te pide MTV, porque a veces hay grupos, ahora vámonos de este lado, latinos o de bandas de México. Recuerdo que creo Camila, ¿te acuerdas del grupo de Camila Pop? No mames, que tienen un unplug. Te lo juro, tienen un MTV Unplug. Entonces, ¿neta, Camila? Camila tiene un MTV Unplug, amigo. Verga. Te lo juro. Entonces ahí es cuando te das cuenta que dices, oye, pero ¿por qué le hiciste, no? O sea, ¿por qué le hiciste a Camila un disco cuando apenas era su segundo disco, yo creo, a lo mucho? También Café Tacuba, cuando hizo el disco Red, era su segundo disco. Oye, fíjate que estoy viendo, sí, ya encontré esto de Camila, y dice que sí, nada más lo sacaron en MTV, pero no se editó ni el CD ni el DVD. No, o sea, de este de Camila. Ahí. Ajá, exacto. Entonces, al final le dieron de ese tipo de temática del MTV Unplugged, y yo creo que aquí en México también hay grupos que valían la pena, como en su momento, no sé, Belanova, me hubiera gustado oírlo. Ellos hicieron como un sinfónico, pero me hubiera gustado ver a ellos. Es que ahora también ya yo he visto eso, güey, mucho que dices, ah, pues no me invitan, pues yo hago el mío. No, exacto, pero no es lo mismo, o sea, si no trae el logo de MTV, sabes que no es lo mismo. Pero es que también, o sea, estamos hablando de años, como la serie de años maravillosos, güey, ¿no? O sea, de MTV. Sí, claro. O sea, porque antes, pues sí, o sea, digo, Camila entró en el 2010, no estoy despreciando a Camila, pero digo, la neta es que yo pienso que no es una banda tan representativa, y no porque sea mexicana o porque sea lo que sea, sino que digo, yo creo que no ha sido algo que haya cambiado o que haya metido un chip en la música. Sí, claro, de hecho, vuelvo a lo mismo, o sea, hay bandas que no se merecían y hay bandas que sí se lo merecen, como en su momento también Jumbo o La Gusana Ciega. De hecho, bueno, ver uno en Chile un club de ellos. Entonces, ahorita vamos a tocar tema de algunas bandas que se les dio, y poco a poquito vamos a ir desglosando el programa, y también chavorrucos, para que ustedes también piensen y digan, ah, sí, lo analizan, ah, sí, ¿por qué no lo mereció? ¿Por qué no lo merecieron? O sea, ¿por qué no se lo dieron? Entonces, y parte de todo esto de los MTV Unplugged, pues también, fíjate que estaba lloviendo, hasta la otra vez que me acordé que ¿te acuerdas cuando íbamos a jugar FIFA en casa de Huicho? Ajá. Me acordé y me llegó, porque estábamos ahí viendo lo de Nirvana, y me llegó también la notificación, no sé por qué, pregúntale a Google, de que también se creó el FIFA en ese año, en el 93, a finales del 93, y se llamó FIFA 94. Imagínate, o sea, ya cuánto tiene la y aparte es una de las franquicias de videojuegos que yo creo que más fruto le ha dado, güey. Bueno, pero ¿te acuerdas que hubo un tiempo en que la neta el PSP, o cómo se llamaba ese otro juego? Evolution. Ajá, que le daba un baile, güey, al FIFA, güey. Sí, yo siempre fui Pro Evolution, y más porque lo pirateaban y lo generaba la Liga Mexicana, ¿no? Sí, claro. O sea, y estaba bueno, pues obviamente el play lo craqueabas, como dicen, ya jugabas con tu liga o no sé, Roberto Carlos, me acuerdo que era el Pony Ruiz del Santos, entonces valía la pena, pero al final FIFA y eSports. Tiene game. Sí, exacto. Güey, ¿y no te pasaba de cuando se quedaba ahí y ya no avanzaba, güey? Sí. Y de no mames. Sí, pero es que mira, fíjate, yo tuve el FIFA 94 y también tuve ya a partir de ahí los FIFA 96 de Nintendo y Super Nintendo, 97 y hasta FIFA World Cup 98 de Francia, y se veía bien chacal. Uno de los juegos más emblemáticos de todos los chavorrucos en Super Nintendo se llamaba International Superstar Soccer. El normal y el deluxe fueron los videojuegos más cabrones, neta, de fútbol en 24 bits. Pero ya cuando llegó PlayStation y empezaron a sacar ese tipo de videojuegos, y también el Sega, que sacó uno que se llamaba Virtua Striker, eran buenísimos esos el juegos. El Virtual Striker, ¿no te tocó jugarlo ahí en las máquinas? Claro. No, yo no iba tanto a las chistas, güey, yo era más de las Flash. Ándale, ahí también. Y ahí fue donde yo conocí al buen Quique, güey. ¿Jugando esa? Uh-huh. Le mandamos un saludo. ¿No se enojó? Porque le metías gol, no te pateaba la máquina. Sí, güey, se ponían bien rudos. Ahí me tocó ver a cada uno de los Saiyajin, güey. Pero nosotros estábamos jugando FIFA, el Super Strike, y uno de los Saiyajin estaba jugando King of Fighter, y okay, que le ganan, güey, que se empiezan a armar los madrazos, y que rompe una botella y que le dice, pues guárdamela. Ay, entonces, fíjate, aquí cambiando el tema poquito, haciendo un paréntesis del FIFA, saliéndonos, esos tiempos de las maquinitas, hubo una etapa de todos, no sé, muchos chavorrucos que estuvimos bien enajenados, yo estaba jugando muy enajenado todos los de Marvel contra Capcom, yo era un crack, me sentía un crack porque trababa bien machín, pero fíjate, un vecino que ahí es su mamá, creo que era de una mercería y de una tintorería, él ya estaba grande, yo tenía como 12, 13 años, y él ya tenía sus 20, ¿no? 21. Y pasa el tiempo, ya, pues yo obviamente ya tengo más de 20, 22, y lo veo que ya se casó, ya se juntó, ya lo veo bien apurado, porque pues tiene que ir con su familia. Pero aún así, me lo topaba en las máquinas. Yo ya no iba a las máquinas, ya nada más pasaba por ahí, por la glorieta, y lo veía, y decía, bueno, pues a mí ya me pasó esa etapa. Y fíjate, antes de la pandemia, yo creo, y pasé por ahí, ya sabes que te deja el Metrobús, y ves que hay como, bueno, hay un centro de maquinitas, había un centro de maquinitas ahí, y era un bebito un día, y yo creo que ese compa ya tiene más de 40 y tantos, y ya su hija ya está grande, porque yo creo que es como, vive como unas casas de la casa de mi papá, y ya su hija ya tiene 12, 13 años, y él ahí todavía jugando. Pero en las maquinitas ahora de dinero, ¿no? Sí, no, exacto, de las que daban dinero, de las esas cascadas, sí, que les llaman. Entonces me saqué de pedo y dije, ¿qué onda con este compa? O sea, pues es que hay gente que le gusta el vicio, güey. O sea, digo, la neta es que yo también. O sea, yo me acuerdo el último día que cerraron las Flash. Yo me llevaba poca madre con ese güey. Se llamaba Jesús, güey. El dueño, güey. Okay. Y ya me dijo que, pues, que era mucho de luz, güey. Y ya, pues, no le redituaba. Porque, pues, realmente ya los... Al sacar el PlayStation... Sí, pues la piratería, bueno, la piratería valió madres. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, pues ya todo el mundo teníamos un Play en la casa con un disco que no te valía 600, 700 pesos y ya claro. Lo podías comprar más barato, güey. Entonces, pues eso le reventó a su madre, güey. Y fíjense, chavo, yo todavía sigo, yo soy bien gamer, a mí sí me gustan mucho los videojuegos. El problema, ya ves que hasta venden el tablero, ¿no? Ya como de consola. Ajá. Uh-huh. Y fíjate, te voy a ser sincero, yo no me he comprado nada de consola ni nada de eso, porque sí me enajeno. Yo también. Sí me trabo ahí unas horas. La última vez, recuerdo hace que en el 2010, recuerdo que me quedé sin chamba, y dije, bueno, pues me aviento un ratito, ¿no? Yo estaba juntado con esta Yoseli, y recuerdo que dije, bueno, voy a bajar el Age of Empires en la computadora, porque pues digo, ¿qué hago en las madrugadas? Ya es que íbamos a jugar fútbol, eran tiempos del Mundial de Sudáfrica. Y me la pasaba ahí yo, jugando Age of Empires y conquistando. Madre, cuando me daba cuenta me dormía a las 4. Sí, no, por ejemplo, a mí me pasó en la pandemia, güey. O sea, bueno, lo chido es que no estábamos haciendo nada, pero yo bajé el Call of Duty, ya ves que se los pasé, güey. Ah, cierto. No, pues ya una vez me dormí con el Grinch a las 6:30 de la mañana, güey. Así que seguíamos bien entrados. Me dice, güey, ¿ya viste la hora? Y yo, no mames, no, ya nos pasamos de ver, ya. Vamos a acostarnos, 6:30, güey, de la mañana. O sea, yo sí me clavo y también por eso es que no me compro nada de videojuegos, güey. Exacto, porque, exacto. Porque sé cómo soy, güey. Y hasta que no acabo el juego, güey, no estoy conforme. Sí, y yo fíjate, me quedé con... ya ves que yo también hacía guerra con ustedes. Luego me acuerdo que ya me había cambiado allá al departamento. Me paraba al baño y me conectaba. Ya ves que me conectaba, y eran como las 3:30, y ustedes dos estaban conectados. Y con decía, el Kike, güey. Y les decía yo, me echo una partida, porque como yo sabía que también estaba en José, pues no había tema. El problema era el otro día, pues, aprender la computadora y estar en chinga, no mames, dormía. Que lo bueno que estaba en José, pero sí, la verdad, no, yo ahorita ya lo borré. Pero te soy sincero, sinceramente yo no puedo comprar una consola porque siento que sí me enajeno y me quita mucho el tiempo. Chavorrucos, si a ustedes también les pasa igual, pues, no están solos. Exacto. Oye, pues también fíjate que en el año del 93 también entra Bill Clinton a ser presidente de Estados Unidos. En este año, güey, pasaron muchas cosas, porque muere Cantinflas aquí en México. Uy. En Colombia matan a Pablo Escobar. Un tema de Cantinflas, ¿sabes por qué sí me acuerdo? Porque yo vivía ahí por la Narvarte. Y recuerdo que cuando falleció Cantinflas, todo el chingado del día pasaron en el Canal 5. Cada vez que terminaba un programa, pasaban. ¿Te acuerdas que había un programita como de 5 minutos de Cantinflas con el mundo? Pasaban cada rato esas emisiones de Cantinflas por el mundo. Cada rato pasaban una emisión chiquita de él, pero todo el día, y su moño negro en la. Sí, es pues como hasta la fecha, ¿no? O sea, sigue muriendo gente que sea muy importante para la televisión o que sea muy importante para la música, y hasta la fecha sigue pasando eso, ¿no? O sea, de que, no, pues a ver, y te lo repiten y te lo repiten, que hasta a veces te hartas, güey, realmente, ¿no? O sea, de que ves lo mismo todo el día. Y pues te digo, y en Colombia matan a Pablo Escobar, y después, o sea, estamos hablando que Nirvana tocó en el 93, en el 94, güey, muere el ¿cómo se llama este? ¿Kurt Cobain? Ah, sí. O sea, bueno, no muere, se mata, güey. ¿No? Se mató, se suicidó, pero al final creo que ahí hay temas. Dicen que fue su esposa, que fue por meterse madre y media de droga. Que la verdad ya está, hay fotos, ¿no? Se han mostrado fotos de cómo terminó con la escopeta que se jaló. Pero al final ese tipo de música era grunge, ¿no? Le llamaban al género. Pero Kurt Cobain pudo haber hecho más, te lo juro que si él lo hubiera hecho, hubiera sido icónico en el mundo del rock. De por sí su música era como que muy depresiva, para mí, no estoy hablando en general, pero sí fue algo, un golpe grande, y por eso yo creo que Nirvana ha pegado tanto, ¿no crees? Por el hecho de que lo que le sucedió. Y aparte, pues, tú mueres joven, ahí aplica, ¿no? La de mueres joven y te vuelves leyenda. Exacto. Ya ves que quería demandar el tipo del disco, ¿no? Donde sale un bebé. Pinche güey, pero cada que cumple años del disco, güey, sale ese pendejo, güey, sale ese pendejo, güey. Y bueno, pues, y ahora nos brincamos de este lado, ¿no? De ya llegamos al gabacho en MTV y pues le toca a Sudamérica, ¿no? Que te digo, yo la neta estoy en contra de que sea América, Sudamérica o América del Norte, América, chicas, todos somos América, güey. Pero, pues vienen para acá y pues empieza con Caifanes. Caifanes la una de las bandas muy icónicas, ¿no? De México y que este güey, volvemos a lo mismo, sí hizo un parteaguas, güey, en la música. Pues Caifanes era como The Cure, ¿no? Como que era la moda de The Cure, ¿no? ¿Te acuerdas que Saúl Hernández salía como con su mata igual de... Ajá, sí, pues todos darks. Exacto, algo así, pero fue muy bueno en MTV Unplugged, uno de los primeros, entre ellos, también el Tri, entre ellos estuvo en esos años. Tri fue en el 95, güey. Ah, bueno, pero también fueron de ese tipo de, ya de este lado de Latinoamérica, que le dieron MTV Unplugged, como Café Tacuba también. Creo que también le dieron en ese tiempo a los Red Hot Chili Peppers, no me acuerdo muy bien. ¿En el 94? En el 92, algo así, les dieron también a ellos. Pero bueno, ¿tenemos música? Tenemos, ¿qué te parece si ponemos unas rolitas de Caifanes? Okay. Vamos a poner, ¿qué te parece si ponemos la de Nubes? Este es el disco uno que, pues efectivamente, ¿no? Que estaría como un volcancito, ¿o no? Sí. Es ese, y pues sí, esa es muy buena rola. La verdad, reconozco que esa canción, tanto viento, nubes, perdí mi ojo. Ojo de venado, ¿no? La de mi ojo de venado. Ajá. Oye, fíjate que yo viendo una entrevista de estos güeyes, yo creo que fueron los primeros que también empezaron este desmadre de abrir rolas o abrir géneros donde no entraba el rock, güey. Con la Negra Tomasa, güey, y había, la otra vez estaba aventándome un de esos de YouTube, güey, que te sale, donde decían que los contrataban nada más para que tocaran la Negra Tomasa, güey, y estos güeyes de culero no la tocaban. Yo vi una entrevista donde estaba Alex Lora con el Saúl Hernández y estaba la Verónica Castro, creo que era Noche Mala, ¿no? Ajá. Y donde se tiran cagada, así como que le dice, ¿sabes qué? Oye, le dice, Alex, ¿a ti te gusta la música de Caifanes? Creo que dice, pues, respecto del género musical, porque soy músico, pero la música que ellos tocan, no. La verdad, no me hace ver nada del rap. Y el Saúl, no, pues, es tu ideología y, pues, se respeta. Pero casi, si no fuera por Verónica, ya se dice, chinga tu madre, la tuya dos veces. O sea, la verdad, sí se vio manchado el Alex Lora. De a niños, la tuya en vinagre. Exacto. Y la verdad, yo dije, ¿pero por qué le dice eso? Si son iconos del rock. Que sí, Alex Lora ya está grande y todo lo suyo, pero son íconos, tanto Caifanes como ellos y Jaguares que se convirtieron, son buenos, pero en esa entrevista, espero puedan verla, chavos rucos, búsquenlo así en YouTube, donde le dice a Alex Lora, no, pues sí, respeto la música y todo, pero su música de plano no, y Saúl así como que, pues yo te entiendo y pues sí, respetamos, tú eres un grande y ta, ta, ta, porque siempre que habla Alex Lora, a Vándaro, chingado concierto de Vándaro. A mí me hubiera encantado estar en ese concierto, güey. Nada más, había sido el de Genere, bro. Sí, de por sí cuando íbamos a fiestas, los Reyes era de Genere, ahora hay más. Sí, no, ese fin de semana. Si alguien tiene una máquina del tiempo, neta, préstenmela, chavos rucos, para ir nada más a ese concierto y se las regreso, güey. Se las voy a regresar oliendo a Mota y todo, pero se los regreso. Oye, pues fíjate que también encontré un dato, güey, medio curiosón de los Caifanes. ¿Has visto la película de Caifanes, güey? No de la banda, sino de Caifanes, donde sale ay, güey, se me fue. Un cantante mexicano que murió en la pandemia, que no se le pudo hacer un homenaje, güey. No manches, ¿quién? Ay, que se me fue. ¿Qué hizo la película de Caifanes, güey? Bueno, ahorita lo busco. Pero se supone que Caifanes, güey, en el lenguaje urbano, se le dicen caifán, es aquella persona que resiste al engaño y a las compensaciones materiales en busca de alguna recompensa, güey. Entonces, se supone que de ahí sacaron el nombre de caifanes, güey. Órale, mira, no sabía eso. Buena, una buena información, pues es necesaria saberla, es así, es necesaria para que no nos agarren en curva. Exactamente. Ahorita me acuerdo de cómo se llamaba este cabrón. Oscar Chávez, güey. La película de Oscar Chávez de Caifanes, güey, es muy buena película. Y yo me imaginaba que por ahí iba la pegada de Caifanes. Y sí, ya después encontré en San Google, pues, que efectivamente era por eso, güey. Bueno, pero pues ya, vámonos, ahora sí, Rola. Vámonos con Caifanes, ya que me dejaste ahí. Sí, vámonos con Caifanes y luego vamos a poner, pues, una rola de un emplot de una señorita que me encanta mucho y que ahorita anda en boca de todos, de Shakira, Moscas en la Casa. Entonces lo dejamos con estas dos rolitas y ahorita regresamos, chavorrucos. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Están grises mis días sin ti, mis días sin ti son tan absurdos, tan agrios, tan duros mis días sin ti, mis días sin ti no tienen noche, si alguna parece inútil dormir, mis días sin ti son un derroche, las horas no tienen principio ni de aire, tan llenos de nada, chatarra inservible, basura en el suelo, más casa la casa. Plateadas, mis rastros de sol, mis días sin ti son solo un eco que siempre repite la misma canción, tan faltos de aire, tan llenos de nada, chatarra inservible, basura en el suelo, moscas en la casa. Conmigo, aún sigo buscando en las caras de ancianos pedazos de niño, cazando motivos que me hagan creer que aún me encuentro con vida, bordeando mis uñas, ahogándome en llanto, extrañándote. Mis días sin ti, mis días sin ti, cómo duelen los días sin ti, sin ti. Bueno, chavos rucos, estamos de regreso con dos super canciones del tema del día de hoy, que son MTV Unplugged con Caifanes, con la canción de Nubes, y Shakira con Moscas en la Casa. Por cierto, Chovis, esa canción de Shakira se me hace una de las más emblemáticas de ella, antes de que se volviera todo un hitazo. Y más antes de cortarte las venas. Exacto. De los dos discos que ella tuvo muy buenos, que pues obviamente fue antes de dar ese gran hit para arriba y irse top, era el disco de Pies Descalzos y Dónde Están los Ladrones y el MTV Unplugged. Pero esa en particular, esa canción, y yo la recuerdo mucho cuando, como que esa edad, cuando tienes 15, 16, 17 años, no le pones tanta atención porque dices, ah, Shakira, sí. Pero ahora que ya tienes más de 30, la escuchas. Y la verdad está bien triste y bien buena, o sea, la verdad dices, chale, ahora entiendo por qué mi hermana la escuchaba, yo creo que tenía sus bronquillas ahí con sus novios, o su novio, no voy a decir si tenía varios o no, pero de verdad es muy buena rola. Es y, que fíjate que cuando empezó Shakira era de ese género, ¿no? Era como tipo José José acá tirándote recio, así como sufridas. Sí, pero a mí me gustaba mucho en ese entonces... cuando vino a México, me acuerdo que todavía traía el pelo negro y después se lo cambió al rojo, pero cuando trae el pelo negro lacio, lacio, lacio, como me gusta ella, o sea, físicamente me gusta mucho ella, pero me encanta más como su voz, la potencia de voz que tiene, me vuelve loco, de verdad que me vuelve loco. Yo la fui a ver a un concierto ahí al auditorio, iba yo muy chamaco, pero realmente, o sea, me gustaba más antes que ahora que ya está como como más sexualizada, llamémosle tal vez así, porque ya le empezaron a meter, o sea, me gusta mucho física, pero cuando ves el video de la loba, no, o sea, cañón. Dices, puf, o sea, es una señora, güey, o sea. No, yo desde la vi dije, ay, cabrón, si te manchas, es la de la intuición, ¿no? Donde está con el cabello moradito. Ajá, sí, cabrón, ese no, también manches. O sea, tiene videos, o sea, te digo, ahí fue cuando pegó el gran salto, creo yo, a la fama. El salto grande fue cuando sacó este disco de, no sé si fue la fijación oral, no recuerdo bien, pero es donde está ella con ojos así, que canta ojos así y que está ahí como que con animalitos ahí brincando. Sí, que el video es así como tipo árabe, una cosa así. Dale, ¿no? Algo así, bailando las caderas y siento que me... Oye, ¿viste que también los doctores le dijeron que ya no podía mover tanto las caderas? No manches, neta. Ajá. Chale, pobre Piqué. Bueno, ya ni está con Piqué, ¿verdad? No, ya no, ya no. Ya no Piqué. Cosas que ya no Piqué. El Piqué. Ese pinche Piqué también me caga la madre, cabrón. Me caga, no sé por qué se siente que es don chingón de España y del Barcelona. Siento que Rafa Márquez fue mejor que él en el Barcelona. ¿Tú qué opinas? Sí, o sea, yo creo que sí es algo muy, muy bueno Piqué, pero yo creo que nunca nadie le va a llegar a Puyol. Esa es una institución en el Barcelona y en España. Ajá, pero ¿no? O sea, si vas a hablar de defensas del Barcelona, tienes que poner primero, antes que a Piqué, tienes que poner a Puyol, o sea, y como ese cabrón de... No hay otro. Pero oye, ¿y te sabes la historia de estos dos románticos a la antigua antes de que fuera de esta separación? De que cuando cantó Shakira el Waka Waka en el Mundial, estaba este Piqué y se la encontró y le dijo, te quiero volver a ver y por eso voy a ganar el Mundial. ¡Ay, cabrón! De esos románticos así a la antigua. Pues mira que la verdad hay que ser sinceros, en Sudáfrica no ganó España, ganó... La verdad yo creo que ganó el Barça. El Barcelona, pues nada, estaba Sergio Ramos e Iker Casillas, creo que ahí nada más andaba y no sé si Albiol, creo que por ahí andaba esa forma de decirlo lo dijo el Cantona, ¿no? Sí, que no la ganó, que la ganó el Barcelona y que está el niño Torres y pues la verdad sí la ganó el Barcelona. Y además pues creo sí. Que yo ya sabíamos, ¿no? Yo creo que cuando vi el Mundial de Sudáfrica ahí es lógico que va a ganar España, que perdió pues el primer partido, pero ya después se levantó. Oye, y en estos años de que estamos hablando de, porque bueno, pegamos un brinco grande, ¿no? O sea, de Caifanes del 94 a Shakira del 99, pues ya habían pasado bastantes on-plot, pero, o sea, en estos años sale en los primeros celulares Nokia que traían el juego de la viborita. Ah, los Snake eran un parote esos. Oh, puta, y aparte, ¿cómo te duraba la pila, güey? Sí, pues es que también no existían todos los smartphones ahorita. Madre mía, todo el día ves TikTok, cosas así. Pues obviamente duraban, güey. Yo tenía y aparte los dejabas caer y se rompía todo menos tu celular. ¿Te acuerdas el chicharrón que traía el Alex? Que era de... Ajá, el que destapaba y que traía lámpara. Exacto. Y no manches, lo agarraba del zapador y ya la tapa ya estaba bien dada la chingada. Creo que era el Nokia 3110, si no me equivoco, porque yo lo tuve en blanquito y hacía un parote porque tenía lamparita. Cuando llegabas ebrio, te la prendías y ahí abrías. Te abría la cerveza. ¿Sí? Y todavía estaba bien pequeño y bien tranquilo. Bien cómodo. Entonces, esos celulares eran la neta. Pues nada más jugabas el Snake, ¿no? O el de los daditos. Pues pero sí. Eran buenísimos. Nada más que pues ya Nokia y todas esas compañías pues ya no se reventaron con mejores aparatos y ahorita pues ya ves Samsung, Huawei, Oppo, iPod. Pero esos celulares sí daban miedo que te los aventaran en la cabeza. Sí, no. Y hablando de miedo, también en estos años sale la una frase de un meme, ¿no? Que veo gente muerta, que salía a Sexto Sentido, güey. Ah, esa era muy buena película. Nadie supo que cuando yo la vi, yo no la vi en cine, yo la vi ya en VHS, creo. Nadie sabía que ya estaba muerto este Bruce Willis. Todo el mundo decía, no, ajá, ¿por qué no le habla? O sea, tienes una idea, ¿no? Porque dice, ¿por qué no le habla a su esposa? Ya ves que la ve ahí en la una cena, algo así. Uh-huh. Y dices, chale, ¿qué pedo? ¿Por qué no le habla? O luego el niño, pues es que él dijo al principio, veo gente muerta. Entonces, obviamente, veía a este compa ya muerto. Sí te saca un pedo. Pero es un pinche. ¿Sabes a mí dónde sí dije la madre? Cuando el niño va a la escuela, güey, y voltea, güey, y los ve colgados. Ah, sí. No mames. Sí. Pero esa película es muy buena. ¿Y sabes también cuál me encanta así en este mismo pedo de que estaban muertos y no sabían? La de Los Otros. Ándale, Los Extraños o Los Otros, con Nicole Los Kidman, Otros, ¿no? Ajá, que Los en Otros. En una casa, güey, ¿no? Ya vieja, en una casa ya vieja. Esa también que no sabía, ¿no? Que abre la... Creo que estaba la abuela, ¿no? Que le quita una... Sí, que no podían salir de la casa, que porque había una tormenta o no sé qué desmadre, pero sí. Estaba sí, esa, no... Y hablando de otra película icónica, güey, que acaba de salir la última versión de todo esto, aparecía Matrix. ¿Cómo? Aparecía Matrix por primera vez también, güey. Ah, ya, de las películas. Sí. O sea, ves que acabó la última. Yo no he visto ni la última, güey. La neta, me quedo con las que vi. Y no quiero verla porque siento que va a ser un churrazo, güey. Y le voy a poner en su madre a todas esas películas. Yo me he chutado esas películas. Nunca me llamaron. A mí me gustan todas esas películas de viajes en el tiempo, de cosas así fuera de lo habitual. Pero te voy a ser sincero, Matrix nunca me ha llamado la atención. Una vez quise verlas, porque gente, neta, hay hasta religiones de ese pedo, güey. Hay gente que sí se debraya por ese programa. Y lo quise ver. Me aventé 15 minutos y mejor me puse a ver en YouTube, te lo cuento en 20 minutos, te lo juro. Y cuando vi te lo cuento, dije, ay, qué bueno que no perdí mi tiempo. No, sí, están buenas, güey. O sea, si no te llama la atención uno de esos fines de semana que realmente no tengas ganas de salir ni de hacer nada, sí, rífatelas, güey, sí valen la pena. No he visto la última, pero pues las anteriores sí te las recomiendo, güey. No manches, me va a pasar como lo que me pasa con Jerry y con este clon y Leti, cuando nos llevó a la premier de la película. Nos llevó a una premier de, creo que era la de la 3, sería la 3 de Star Wars, donde Anakin pelea con Obi-Wan y se convierte en el Darth Vader. Ajá. Recuerdo que nos dieron boletos para la premier. Entonces fue Diego, creo que fue Diego, Jerry o el clon. No, fue Jerry, el Diego y Leti, ya que ella trabajaba en cine, nos dio boletos y era a las 12. Fuimos a ver la chingada película, te lo juro, habían disfrazados, compa. De verdad, habían güeyes disfrazados de Chewbacca y todo eso. Y llego a la pinche, al cine, ahí en el cine compramos palomitas y todo, y me pasaban sus chingados láser, así en la... Porque los de atrás tenían de esas madres de láser y se oía... Y yo así como que, chale, compa, hasta para acá, ¿no? O sea, yo no soy aguafiesta, ¿no? Y en eso se me ocurre decir, Diego, me dice, ¿cuándo sale los Ewok? No, que me empiezan a tirar palomitas, que me dicen, ay, este güey, vean este güey es boleto perdido, este güey nunca ha visto ninguna película, y yo, puta, güey, yo con cara de, no, mames, la neta, pues, perdón por ocupar un boleto que no querían, pues, es que hasta había revendedores vendiéndolo, pero yo no sabía nada de esa, yo les dije a todos, es que mira, te recuerdo, cuando yo estaba morro, me acuerdo que empezaba en la trilogía del Canal 5, no sé, que salía Luke Skywalker, que apenas lo tapaban, y yo decía, ay, pues luego la veo, y me salía a jugar fútbol, y regresaba como a las 9 de la noche, y todavía seguía las chingadas películas, pero ahora estaban los Ewoks, y me acuerdo por la caricatura de los Ewoks, y decía, ah, cabrón, pues ahora ya están peleando los Ewoks, ah, mira, pues ahí está todavía Luke Skywalker. Entonces yo dije, pues qué chingados es esto, ¿no? Entonces ya me inventaron mi madre, me aventaron palomitas de todo, y ya a la semana le dije al Georgie, le dije, oye Georgie, ¿te has visto todas las películas? Sí, güey, tengo todas, tengo la 1, la 2 y la 3, que sería la 5, la 4, 5 y 6. Sí, porque aparte es un desmadre, ¿no? Entenderlas. Exacto, y yo le dije, ¿me las prestas? Sí, ya que me las chuto en un fin de semana como las primeras 3, y luego me chuté las otras 2. Pero de esas que duermes, ¿eh? De esas que las veías, ay, bueno, a ver, ya que el Imperio contraataca, y luego que el Cid, y ahorita ya no sé cuántas hay. De esas, yo no he visto ninguna película de Star Wars, no he visto ninguna película del Señor de los Anillos. Ah, esas sí las he visto. Ni Juego de Tronos, güey. No, esa no me gusta. La o sea, Juego de Tronos vi, perdón por mi guarrada, hasta donde a Carelli le dan... el Aquaman se la ejecuta. ¿A quién? ¿A Carelli? Ajá. ¿Carelli? ¿Carelli? Sí. ¿La de ahorita? No, no sé si llame Carelli, güey. No sé, creo que estoy inventando nombres, güey, pero... pero el Aquaman se echa a la diosa de los dragones, o no sé cómo se llama. Y dije, ya, bye. Sí. O sea, ya. Pero pues oye, sí, pero... oye, fíjate que también otro dato curioso, güey, o sea, de hablando de todos los emplots. Cuando vienen los Rolling Stones acá a México, güey, adivina quién le abre, güey, por primera vez. No sé quién le abrió. Caifanes, güey. Caifanes le abría a estos compas, güey. O sea, ese boleto ya estaba pagado, güey, desde que abrían la primera banda, ¿no? Pues es que todas esas bandas fueron icónicas. Y en ese lapso, digo, volviendo ya a los MTV Unplugged, ya ves que estuvo también un buen Unplugged que fue el de Kiss en el 96. Uh-huh. Y Eric Clapton también en el 96. Estuvieron buenos. Yo creo que en el 96 aventaron unos muy buenos, güey. O sea, aventaron a Eric Clapton, aventaron a Kiss, aventaron a El Tri, a Soda Stereo, a Ilyaki Kuriaki Valderrama, a La Maldita Vecindad. Creo que no sé si estuvo también el de el del Tri. ¿En qué año habrá sido? El del Tri fue en el 95, en junio. Ah, bueno, está dentro fueron muy buenos, muy buenos. Y los Red Hot Chili Peppers, porque yo también recuerdo que los Red Hot también estuvieron, ¿eh? Sí, sí, sí. Y era bueno. Y ese dato ahorita te lo busco, pero por ejemplo, vamos a hablar un poco más de todos estos desmadres, de todas estas bandas que como lo estabas hace rato mencionando, que estos güeyes eran lo que llegaba a nivel internacional, güey, ¿no? O sea, cuando llegabas a MTV Unplugged, ya era un hit, güey. Pero aquí en México, como la vez pasada lo platicamos, era en los domingos, si te presentabas en Siempre el Domingo, era ya el hit, güey. Y si te presentabas en otro rollo que también iniciaba en estos años, ya lo habías armado, güey. Sí, de hecho, mira, toco el tema rápido por regreso, que el de los Red Hot también fue en el 96, por eso te digo que algo me decía que yo recuerdo que los Red Hot Chili Peppers también habían hecho entre esas fechas su MTV Unplugged. Uh-huh. Y pues sí, obviamente quien llegaba con Adal Ramones en su momento, cuando estaba en el mejor momento de otro rollo, era éxito seguro. Es más, yo no sé por qué Savage Garden, esos grupos como Savage Garden, ¿por qué chingadas se fueron a TV Azteca? Sigo pensando, ¿por qué chingadas te fuiste a TV Azteca? Tú odias a TV Azteca, güey. No, solo que en ese tiempo, pues, la verdad, TV Azteca era, ya ves esas personas que iban como el Mambo Number 5, que fue allá y valió madre. Todos esos artistas que van por allá a TV Azteca en esos tiempos no tenían el gran auge. Y TV Azteca no tenía un programa como lo tenía Televisa, güey, en como nada. El horario. Más, güey. Sí, en el horario estelar, ¿no? Sí, o sea, y todas las bandas que llegaban a otro rollo eran muy buenas. A mí, ¿sabes cuándo me gustaba y no me lo perdía, güey? Cuando salían con Alejandra Guzmán y Adal Ramones, eran un desmadre, güey. Pues es que todos los artistas, ¿no? Les ponían a hacer como cosas raras, ¿no? Así como cosas fuera de lo habitual, como me acuerdo que a los basketball les pusieron a hacer toques, ¿no? Me acuerdo que están ahí dándose toques. Ajá. Al Will Smith creo tacos, ¿no? Algo sí. Así. Oye, ¿te acuerdas de la parodia que le hicieron estos güeyes de los Backstreet Boys, de los Basketball? Ah, súper buenísimo. Luego veo en otro rollo, en YouTube veo capítulos de así que pasa, que okay, no sé por qué chingados apareció, pero le cargan pila al cosa Lalo Español, no recuerdo bien cómo se llamaba. Él era como el Brian, se disfrazaba de Brian, de los Backstreet Boys, y dice, a mí me gustan los hombres, y todo el mundo ahí, algo así dice, de homosexualidad, y todos los comentarios de YouTube dice, gran spoiler que se aventó España, gran spoiler, de verdad, dice, caray, es que yo creo que en ese tiempo para él era mal visto, pero ya ahorita... normal. Pues es que en la tele sí estaba como mal visto en esos años, ¿no? Todavía, y que a pesar de que supuestamente ya estábamos así como más abiertos, ¿no? A todo. Pues mira, te voy a dar unos de qué tanto era el poder de este cabrón de Adal Ramones, güey, que imagínate la calidad de artistas que te voy a decir, güey, y no mexicanos, no de este lado. Está Britney Spears, estuvo con este güey, los Backstreet Boys, estuvo Will Smith, estuvo Avril Lavigne. ¿Avril Lavigne? Sí, Coldplay. Wow. Avril Lavigne estaba muy guapa, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el Huicho, si es que nos está escuchando, A él le encantaba la del disco, ajá, uno antes, donde ella ya se vestía de colores y con calaveritas. Ajá. Pero muy buen disco y muy cachonda se veía ella. Sí. La verdad, reconozco que se veía muy bien. Estuvo Tatú, Elton John, Nelly Furtado. Ah, Nelly, ese es muy bueno. Shakira, cuando estaba con el pelo negro, que te digo que me gustaba muchísimo. Bon Jovi. Bon Jovi, okay. Robbie Williams. Okay. Cristina Aguilera. Cristina se portó mala onda, ¿no? Me acuerdo que ahí dijo a Jordi Rosado en un programa. Sí. Que se había portado bien grosera con ellos. Pues como así. Todo, ¿no? Yo creo que hay algunos que dices, ay, este güey, ¿para qué chingados lo invité, güey? Pero también me pasaba de madre, como el este Adam Levine, ¿no? De Maroon 5, cuando fue a Viña del Mar. Creo que se enojó porque que él pensó que era un concierto para ellos solos y resulta ser que era un concierto pues con multitud, ¿no? Que había otras bandas y creo que te empieza a decirles de cosas también y dije, chale, qué mal pedo. Me cae muy bien ese grupo. Pues sí. Pero sí se me hizo muy manchado lo que empezó a gritar que no era un concierto, era un concurso o algo así, empieza a gritarle. También estuvo Enrique Iglesias y fue cuando se quemó Adal Ramones en un juego, güey, no sé si te acuerdas. Ah, que estaba jugando no el reto Burundi. Burundi, ándale, y que se queme y ya nada más regresó Jordi Rosado, Jordi, ¿no? Exacto, estuvo Simple Plan, que no sé quién sea, güey, la neta. Ah, conozco. Como bandas poperas. NSYNC. Será muy Paul bien. Van Dyke. Sofía Vergara. Silvestre Stallone. Ricky Martin. Gloria Trevi, que es acá, esa sí es más mexicana que el nopal, como nosotros. Y Arnold Schwarzenegger. El Arnold también estuvo. Ah, pero ese cuando estuvo fue cuando estaba haciendo lo de como que estaba haciendo proselitismo de cuando iba a ser presidente, ¿no? De algo así, de un condado, ¿no? Algo así. Yo creo que sí. Ok. Pues, ajá. Vamos, ¿tienes algunas rolitas ahorita? Sí, justo te iba a decir que nos fuéramos a rola. ¿Qué te parece si vamos con La Ley, con Día Cero, Julieta Venegas, y ya le pegamos un salto cuántico en estos años que nos vamos del 99, nos vamos hasta el 2001 con La Ley y después hasta el 2008. Entonces vámonos con estos saltos cuánticos y ahorita regresamos, chavorrucos. No recuerdo nada, no hay necesidad de cantarlo más. Creo creerte, no temer que esto es verdad. La vida se nubló en su totalidad. Estoy perdido y no sé mirar lo que dejé atrás en ese camino largo que un día me vio caminar. Nació esta ciega herida que borró hoy día mi ayer. Personas extrañas hablan de quién fui. Pretenden darme calor sin que sepan nada. No hay necesidad ni siquiera de llorar por estar así. Mi amnesia me dice absolutamente nada más. Esa sensación de ansiedad. Ya Chavorruqueando, resistiendo al tiempo. Que tú me entregues dejará pendientes, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Toma de mí lo que deseas, como si solo quedara el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único. Acaba todo, ay, ay, ay, ay, ay. La tempestad y la calma casi son la misma cosa, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Toma de mí lo que deseas, como si solo quedara el presente, es lo único que te. Es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena vivir. El presente es lo único que tenemos. El presente es lo único. Suficiente consuelo por perder ese lugar. Llamamos y destrozamos el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir. Ya estamos de vuelta, chavorrucos, con dos super mega rolotas, que fue de MTV Unplugged, que fue el grupo La Ley, con Día Cero, y Julieta Venegas con El Presente. Esos dos grupos en particular, bueno, no dos grupos, Julieta Venegas también ya era el solista en ese MTV Unplugged, pero el de La Ley me trae excelentes recuerdos, amigo. Creo que es un parteaguas de qué es lo que me gustaba de la música en español, porque recuerdo que los escuché por parte de un primo, me compré un guitarra fácil, me aprendí todo el chingado en MTV Unplugged, pero ese MTV Unplugged en particular, te lo juro que hicieron algo muy bueno, creo que está entre los mejores MTV Unplugged latinos, porque sus canciones de por sí tenían como caja de sonidos y acá de electrónica un poquito, pero esas canciones que ellos tocan como el disco, bueno, todo completo, no sé, El Día Cero, Animal, Mentira, Fuera de Mí, Crazy World, todas esas canciones, recuerdo que las escuchas en los discos y las escuchas en Unplugged, de verdad fue un mega discazo. Creo que creo que tocaron varias canciones de sus discos que tenían ya tenían como unos 5 atrás. Entonces valió la pena ese MTV Unplugged, y de verdad que es uno de los mejores. Y el de Julieta Venegas también me encantó. Ya estaban más para acá, ya creo que fue en el 2008. ¿Qué año fue el de Julieta Venegas, Chavita? En el 2000, el de la Chuleta Venegas fue en el 2008. Oye, ¿y sabes que este disco de ¿cómo se llama? De La Ley fue el más vendido de todo su repertorio, güey. Claro, pues es o que sea, así de... ninguno lo superó, güey. Ya después de ni antes ni después, o sea, se ¿cómo se llama? Hubo un disco antes de ese que se llama Humo, que salió en el 2000, así terminando en el 99 y salió en el 2000. Y quedó a todo dar porque como que venía una nueva era, ¿no? Del 2002, ya ves que se peinaban diferente y estaban así como que hablaban sus canciones de una nueva era. Uh-huh. Y después sale el MTV Unplugged. Y de verdad que ese disco, creo que... Yo tengo todos los discos de La Ley, déjame decirte. A mí, yo ya ves que yo te he dicho y lo he comentado, que la neta La Ley es de esas bandas que también... Puta, güey, me hartaron, güey. Me salieron en todo, güey. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Es como Enrique Bunbury. En su momento me encantó hasta el tiempo de las cerezas y todavía creo que sacó un disco del Hombre Delgado, nunca, algo así. Todavía compré ese disco. Pero, ¿qué les pasó? Que se volvieron como muy altruistas o cantaban mucho como al gobierno. Y sacaron dos discos que se llamaba Libertad y otro que se llamaba... El último, creo que fue el que se llamó Historias e Histerias. Y no, ya yo ya estaba en otro nivel, ya había escuchado otras cosas. Y la verdad también, creo que cuando se separan, vuelven con broncas, sacan una banda nueva, uh-huh, que se llamaba Día Cero, así se llama la banda, y buscan un vocalista que tenga la voz idéntica a él. Pero pues ya no es lo mismo, o sea... Sí, no, como, pues jamás. Quitas a Queen, quitaste a este Freddie Mercury, fallece Freddie Mercury, y por más que hagas tributos y lo que quieras, sin Freddie Mercury, esto no va a jalar. Pues no sí. Va a jalar. Fíjate que este disco de MTV, güey, te voy a decir, recibe discos de oro y platino en todo el continente americano. Además consigue 3 nominaciones al Grammy Latino, llevándose el galardón del mejor álbum vocal por un grupo de rock, 2 MTV Awards Latino, y en estos 2 MTV Awards Latino se llevó el del mejor artista de rock y el mejor grupo del año. Yo fui a su concierto de la gira MTV Unplugged, fui solito porque nadie quería ir conmigo, fui al auditorio a verlo, y sí tenía un pedo, me acuerdo que, ¿te acuerdas que me peinaba con ese brother? Bueno, como que así tipo emo, todos nos peinábamos así. Y cabrón, no mames, me encantaba La Ley, pero ya, después de te digo, volví a otros discos y ya, dije ya no, sabes qué pinche Ley, ya chinga tu madre, y luego ahorita ya creo que de tu cueva luego se ha sacado 2-3 discos y tengo una maña de que una vez que me gusta un grupo o un cantante, siempre compro sus discos, ya aunque ya ni los escuche, aunque ya ni me guste. O sea, como para tenerlos ahí. Sí. Y en este último MTV Unplugged estuvo Eli Guerra. Muy buena, que a pinches gritos que pegaba, ¿no? O sea, así como que fue invitada y fue muy buen disco. De hecho, también fue uno de los singles, ¿no? Creo que fue Mentira, Mentira Intenta Amar, creo que se llama la otra, y también esa del Duelo. Fueron como que los singles, ¿no? Como que los sencillos que promocionaron. Pero también hay que otro disco muy bueno que no hemos hablado de él. Dos discos muy buenos para mí también de MTV Unplugged, Alejandro Sanz y el de Diego Torres. Esos dos, puta, yo me... En este trans de brinco que dimos del 2001 al 2008, güey, vienen como mucho este tipo de... Bueno, yo siento que son como de ese género, que es Alejandro Sanz, Diego Torres y Ricky Martin, güey. O sea, así como que... Ricky Martin no me gustó. Como que, pero a lo que voy es de que Alejandro Sanz es, o sea, como más precopeo. Sí. Diego Torres como que te empiezas a animar. Y Ricky Martin ya trae la fiesta. Sí, no, pero o sea, mira, Diego Torres tiene sus canciones, todo tiene como un proceso, tiene canciones tristes, de desamor, va pegándole, llega al éxtasis y termina a ser feliz con la de tratar de estar mejor, ¿no? Algo así se llama la última. Y ese disco, es un discazo, pregúntale a me trae buenos recuerdos porque nosotros, el Huicho y yo, nos gustaba mucho Diego Torres. Es lo que te iba a decir. Yo me acuerdo de Diego Torres y sé las canciones de Diego Torres por ti, güey. Porque que las ponías. Que si no, sí, que no, eso que canta de. ¿Sabes? Sí, ¿no? Sí. No, y luego también el de Julieta Venegas, porque Julieta Venegas estuvo de invitada con este. Con Diego Torres. Con Diego Torres, con el de Sueños, con una canción de Sueños. Y Julieta Venegas le da su MTV Unplugged y muy buen MTV Unplugged. Yo recuerdo que lo vi, ya estaba remasterizado porque según que era en vivo, pero no, me acuerdo que llegué del trabajo, hasta ni salí a hacer ejercicio porque estaba iba al gym de ahí, y dije, no, me voy a chutar el MTV Unplugged, a huevo. ¿El de la chuleta? El de la chuleta, a huevo, dije. Y aparte ese fue el primer MTV Unplugged que se graba en México, güey, en los estudios. Lo busco, ¿no? Exacto. Sí, no. Julieta, no, la verdad... No quedó mal, la verdad fue un discazo. O sea, y aparte la banda que traía, o sea, de invitados, que Gustavo Santaolalla fue el primero, no sé si sabías que fue el primer cabrón que le hizo su disco de Bienvenento, se llamaba el primer disco de La Chuleta, creo, si no mal recuerdo, pero, o sea, el que lo saca de ese desmadre, o sea, de Tijuana, ¿no?, a La Chuleta, son los Tacubos, y le dicen, ¿sabes qué, güey? Tú puedes hacer algo más chingón, güey, tú sola. Lo llevan con el sello discográfico BMG, y le dicen, pues ya lanza aquí tu disco, y es producido por Gustavo Santaolalla, por eso es que lo invita al MTV en Broadway. Pero fíjate, esta Julieta Venegas estaba como que muy underground, y cuando saca el disco, sí, pega con todo, se vuelve como popera, le da con todo su disco, y llega el MTV Unplugged, y de verdad, que le faltó algunas canciones ahí, como más caché, pero, o sea, es un discazo. De invitados creo que tiene a La Mala Rodríguez, tiene a Juan Son, creo que lo tiene a Juan Son. Sí. Y una... Tiene a Gustavo Santaolalla, Marisa Montes. Exacto. Marisa Monte, La Mala... Ándale, Marisa Monte. La Mala Rodríguez me gusta y también, o sea, ella la sigo en Facebook y también está muy guapa físicamente. También tiene que está Natalia Lafourcade, ¿no? Como ahí su... Pero a Natalia Lafourcade, ¿no? A Natalia Lafourcade le invita a ser parte de la banda de Julieta Venegas. O sea, no va como invitada, sino como parte de la banda, güey. Sí, de percusiones y ahí ayudándole. Y le levantó muchísimo el Unplugged, güey. Lo que es Natalia, ¿cuántos Natalia Lafourcade ya deberían estar? ¿Ya cuántos debería de tener? Porque la he visto en varios, ¿eh? Y fíjate que Natalia, no sé si Natalia Lafourcade tenga su Unplugged, pero no. Debería de tenerse un... A mí me tocó ver a Natalia Lafourcade en un Vive Latino que la bajaron. Chale. Cuando empezaba con él en el 2000, Matías, una que le empiezan a aventar de botellazos, güey. Y yo, cámara, déjenla cantar esa, ya si quieren la baja, no mames. Oye, pues también creo que estuvo con este Miguel Bosé, ¿no? En el MTV Unplugged. ¿La Natalia? Ajá, Miguel Bosé. También le hicieron justicia a Miguel Bosé, la verdad. Reconozco que qué bueno que le hicieron su MTV Unplugged. Y también creo que la vi con Pepe Aguilar también. Yo sé por qué a Pepe Aguilar le hicieron su MTV Unplugged también. Pues es que. Bueno, no puedo contar esa anécdota porque me voy a quemar ahí en mi chamba, porque si me oyen, pero cambiamos de tema. Pero bueno, sí, pues te digo, este disco de La Chuleta, pues sí viene a revolucionar. ¿Qué era lo que traía Juan Son, güey? ¿Una pinche bolsa de basura o qué era lo que traía, güey? Pero traía chingón, porque pues ese güey siempre ha sido así, ¿no? Para... cosas bien raras, ¿no? Pues mira, ahí te va algo que no sé si lo esté viendo la banda. Gracias. Últimamente él lo he estado viendo. Trae como una bolsa, como de esas para hacer ejercicio grandota, pero como que un playerón. Que tú ¿De las de costalito? Encontrar. Sí, ándale, como de costalito, y tú lo podías encontrar hasta en Astral Freak, que es ese tipo de outfit. Pero mira, ahí te va algo que he estado viendo últimamente de Juan Son. Él ha estado haciendo como videillos, así como de YouTube, en donde habla de algunos temas de su vida, y habla que él fue abusado sexualmente de su papá, y él habla y dice que algunas canciones de Porter y algunas de él cuando ya canta solo, pues es como que él da significado, como ya es que luego veía su disco bien estrafalario, bien, bien raro, pues es como él veía eso en el momento que le estaba sucediendo eso, él veía así su pared desde su casa y todo eso. Entonces, ¿qué más pedo, güey? O sea, nunca me esperé de eso. O sea, yo entiendo que él es bien aquí, bien caucásico, no sé, bien raro. Su mundo, su forma de ser es pues así, porque hasta tenía un grupo que, bueno, un grupo, hice un dueto con otro compa que se llamaba su grupo A-E-I-O-U, y y cantaba bien raro, como siempre. Pero cuando platica esas cosas, este compa, güey, no mames, no te esperabas esto de él, ¿eh? Y apenas, no tiene como 2-3 semanas que lo contó. No, porque se ve como muy fuerte, ¿no? Muy, muy... Sí, cerrado. O sea, qué mala onda, ¿no? Y él siendo, pues ahora entiendes por qué fue tan introvertido, no sé, pero... Pero también hay buenas luces, o sea, hay que reconocerle que eso sí, y hasta la fecha sigue sacando buen look. Sí, que no saca tanto ahorita, pero siempre ha sido bueno, es un tipo que vale la pena de escuchar, y estuvo en el table, bueno, a lo mismo estuvo ¿En el table? ¿Dijiste? No, en el, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que estuvo en el, con esta Julieta Venegas. Y pues a mí no me gustó la canción, pero bueno. A mí sí, güey, a mí sí me gustó mucho. Pero mira, también esta La Chuleta Venegas ha ganado un premio Grammy, 6 premios Grammy Latino, 7 premios MTV, 7 Bro Music In, 8 Bebo Certif. Esos son nuevos, ¿no? ¿Los Bebo? No sé, yo me quedé hasta la lengua al MTV porque ya ahorita creo que están peleando con los Miau. Bueno, 3 premios Oye y 2 Billboard. O sea, pero mira, Julieta Venegas es una cantante muy, muy prodigo. De ella hablaba una vez en una entrevista que de muy, muy niña la pusieron a tocar piano y todo. Y la verdad, yo la sigo en Instagram. Me leo un chingo, güey. Leo mucho. Y ¿También sabes quién? La Jimenita. ¿La Jimena Sabiñana? Sí, güey. También la. Ahorita ando bien trabajado con una canción de ella que se llama Echo Park del 2011. La encontré ahí entre todos. Dije, ay, esa canción estaba buena. Y la veo y ya, no manches, también ella es así muy, igual, como dices, se lee mucho, muy y muy en su mundo. Ya ves que las caracteriza, ¿no? Que es la Natalia, Jimena, Julieta, Carla Morrison, o sea, que todas son las mismas, ¿no? Ves que le hacen burla. Ajá. El multiverso. Oye, y hablando de esto, hablando de rolas, pues, ¿qué te parece si nos vamos con una rolita? Venga. Vale, ahora, va, pues vamos a poner la gustada sección de chaburruqueando, de tirando el reloj, que la chingada. Oh, que la chingada, diría el Santa Fe Clan, oh, que la chingada. La rocola, vamos a ver qué nos ponen. Okay. Y luego nos vamos con otro unplot del año 2011 de los Tigers of the North. Y nos vamos a poner con la de América. Okay, venga. Sí, venga. Vamos a escucharla. Entonces, ahorita regresamos, los dejamos con estas dos rolitas. Regresamos aquí a Resistencia Radio en Chaburruqueando. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola, chaburrucos, ¿cómo están? A ver si me pueden complacer con una rolita. Me gustaría que pusieran Cometer Suicidio de Café Tacuba. Saludos a todos. We'll be right back.

de MTV, que fue en el 95 y en el 2019. No sé qué tan bueno estuvo, la Dani me dio ganas de escucharlos. Porque yo sí, yo pues sí, te digo, yo sí me los aventé, pues sí, soy fan. Sí, me gustaron mucho los dos. Obvio, el primero siempre trae más energía. El segundo claro. Ya es más, como lo acabas de decir, igual que este Beto Cuevas, ya es como que más Pachamama, el universo y el sol sale por allá y agáchate porque por acá se está metiendo la energía y todo, o sea, pero... ¿Sabes qué? Yo siento que Café Tacuba después del disco, igual miéntenme la madre, Chavo Ruco, porque ya estoy ruco también, entiéndanlo. Siento que la canción de después de la del disco Cuatro Caminos, para mí valió madre, para mí. Y luego ya ves que él sacó un disco él solo con su... Creo que era su esposa, ¿no? Pues es que él sigue sacando discos por fuera y con la banda, igual que todos los demás, o sea, como que van aventándose ahí rolitas por fuera, pero pues, o sea, Rubén Albarrán es uno de los que más tiene feat o colaboraciones, pues porque, y canta feo, güey, realmente canta feo, pero es un showman. Y bueno, pues sí, claro. Dejemos a un lado. Oye, ya Café Tacuba, y vamos a hablar que también en estos tiempos estaba, también sacaron la de Aterciopelados, güey. Oye, pero antes de eso, ¿por qué a los Tigres del Norte les hicieron un Impidio Flow? Pues porque son los corridos de nuestra nación, como dirían ellos. Y tuvo buenos, bueno, tuvo algunos invitados, no muy buenos. ¿Uno? No mames, estuvo un chingo, güey. Estuvo, creo que a Paulina Rubio, ¿no? Estuvo Paulina, tu Diego Torres, Andrés Calamaro, Zac de la Rocha, el de Calle 13. Juanes y Residente, pues que es la con la que acabamos de hablar de América. Oye, ¿y wow, te acuerdas del desmadre de este güey del Calle 13? Ah, cuando se pasó de Machado en MTV, ¿no? Que empezó a decir madre y media. Ajá, que les dijo que empezó que pinches premios estaban bien culeros y que mandaran todos los twitters en vivo y que este güey los iba a leer y que le empezó a pegar bien machín al presidente de su país y nadie sabía qué pedo, qué hacer. ¿No? Mira, yo te voy a decir una cosa con este tipo de compas. A mí en lo particular, primero estás cantando bien chingón, ¿no? Así, diciendo tanta madre, ¿no? Y hasta te enojas con con el J Balvin y todo, y se avientan tus canciones, que estuvo buena, ¿no? La del Sarraf, ¿no? Que se ¿El tiro? Ajá, el tiro que se aventó, y el también el Nodal, ¿no? Que le avienta famoso tiradero, ¿no? Todo ese pedo, ¿no? Ajá. Está bien, pero a ver, el Residente habla de cosas que quieres causar lástima. Pero hay una canción de él que habla de, que dice, cadera, ¿cómo es este? Ah, sí, la de, que habla de él con donde está en un campo de béisbol. En un campo de béisbol. Cabeza para arriba, mundo de cadera, algo así. Y también está causando lástima. Neta, está hablando de cómo vivió, feo, difícil. Todos hemos vivido difícil en proporciones diferentes. Pero, güey, ¿por qué andas diciendo ahí que quieres causar lástima con J Balvin y todo eso? Y tú también algo estás ahí hasta... Al final creo que está llorando, ¿no? El güey, ¿no? Que al final se quiere llegar a... Quiero volver a ser el mismo de ayer y todo eso. Es lógico, todos nosotros los chavorrucos, la mayoría queremos volver a ser como antes. O sea, volver a que la rodilla no nos duela, a que nos divirtamos, a que nuestros padres... Pero más bien yo creo que habla como del pedo de su familia, ¿no? Sí, pero bueno, lo mismo. ¿Por qué te andas bien...? Así, perdón por la palabra, todos los chavorrucos. ¿Por qué andas de verguero y ya cuando estás ahí cantando tus pinches lágrimas? ¿Qué quieres? O sea, vuelvo a lo mismo. Pues es que en algún momento yo pienso que le cantas a algo que extrañas, güey. O sea, digo, yo no tengo el don de componer, pero yo creo que si yo compusiera, pues sí, tal vez en algún momento sí quisiera componer algo, güey, ¿no? Y algo triste y algo chingón. O sea, sí, bueno, algo pegado, te digo. Y yo, igual el Nodal, ¿qué le pasa ahorita? Que le habían tocado bien enculado con la Belinda y pues ahorita el tipo ya... No sé qué está haciendo ese día, pero que ya es que le hizo una tiradera también a este güey de J Balvin, que se lo tomó bien personal, lo de que se parecían por el color del cabello. Y dices, compa, y luego está, creo que he visto ahí noticias que anda llorando, que no lo trate, que él no es malo hombre. Mejor, ¿qué le costaba desaparecerse del medio un rato? Y en lo que... Güey, pues nada, al fin y al cabo es dinero, güey. No puedes, sí, desaparecer porque es paro, güey. Pinches vergüenzas que haces ahí tirando el pinche rap todo pedorro. Del Nodal que dije, qué pedo, güey, a lo mejor quedaba mejor diciéndole, oye, tío, J Balvin, chingo a tu madre. Así, literal. Creo que pero, o sea, yo hasta pienso en algún momento, güey, que esto está medio trucador. Pero, o sea, digo, sí, cada uno de tanto J Balvin le tiró en la rola como el Residente. Obvio, a mí me gusta más Residente. Sí. Y te digo, esa rola que dices de que sale jugando béisbol, yo sí dije, chale, que, o sea, digo, como dice, todo mundo hemos tenido cosas buenas, cosas malas. Digo, a mí sí me gustó mucho esa rola. Sí, está buena y habla bien. Ajá, te digo... Y yo siento que en algún momento todos tienen su quiebre y tienen que componer, porque yo creo que todos en algún momento han compuesto una rola, pero simplemente que Residente deja de escribir y cuando escribe todos vamos, bueno, tira el desmadre, ¿no? Sí. O tira seco al gobierno, se tira este güey mucho al suelo. O le tira con todo al güey que trae enfrente. Pues ahorita está vetado ese compa, ¿no? De un chingo, güey. Pues por todo el desmadre que habló cuando era presentador, güey. Pues no se pierde de nada. La verdad, MTV ya... MTV ya quedó. ¿Te acuerdas de los monitos estos de plastilina? Esos tiros estaban bien chidos. Sí, Smash. A ver, vamos a hablar de MTV un poco. Toquemos los temas de las caricaturas buenísimas como BBC Boxer. Estos dos cabrones. Ajá. South Park, que era buenísima. South Park, había un programa que se llamaba Next, de que iban a ver a las chavas y los veían si eran feos y les decían Next. Pero ya desde ahí ya empezabas a ver. Exacto. Jackass, güey. No puedes dejar afuera Jackass. Ah, Jackass. Vi su última película y de verdad ya, o sea, buena onda, güey. O sea, ya. Güey, no, que queda, todo te quejas, ya. Por eso te digo que eres ya, señora, estoy ya siéntate. Hoy no vas a estar dedicado a quejarte, güey. El chavorruco, así búsquenlo en Facebook, que así está este güey peleando con todo mundo. Con todo el mundo, no, ya, señora, ya, usted está muy... Ya siéntese. ¿No la viste la última? Sí, güey, pues es lo mismo de todo, pero güey, sí causa risa, güey, el inventarse. ¿Cómo no, güey? O sea, a mí me causa, bueno, causa el risa, el dolor, güey, de ajeno, ¿no? Güey, digo, tú sigues siendo bien. Exacto. Pero ¿quién es más pendejo? Pues esos güeyes que van y dicen, yo quiero ser parte de Jackass. Sí, súbete ahí y te vamos a aventar, güey. O sea, dices, que les ponen. Sí, o sea, el único que se rifó, güey, fue el Estivo, como siempre, güey. Ah, sí, ese güey está un pinche loco, güey. Y hasta hay videos, ¿no?, donde él está bien borracho y llega a entrevistas bien pedo, haciendo un desmadre. Ese güey siempre anduvo por malos pasos y ya ahorita creo que ya se reformó, pero sigue haciendo su desmadre. Y es bueno, el tipo es buenísimo. Tenía su programa, ¿no? Creo en algún momento lo vi en el TV. Sí, exacto. Y aparte, pues es de los más madreados, güey. O sea, este güey, o sea, el Estivo. O sea, digo, el gordito, pues, en plan gordito como siempre, ¿no? O sea... Uno de ellos murió, ¿no? No sé si el Van Marguera, creo. Uno de ellos murió y otro lo corrieron. No, el Van Marguera creo que también está vetado de esos güeyes. Sí, no, de esos güeyes, porque creo que andaba en su desmadre y que lo pedían que llegara temprano y el güey andaba bien. Ajá, y lo mandaron a la verga, pero sí, o sea, digo. Pues realmente te digo, pues, a mí sí ha habido muy, muy buenos programas de MTV y ya ni le pongo a MTV. De hecho había programas muy buenos, había uno que se llamaba El Concurso, no me acuerdo cómo se llamaba, de Fen, algo japonés, que no tenían que hacer ruido, que tenían que hacer como pruebas, que se machucaban los dedos o algo así, o ese todavía te digo, a mí sí me causa risa el dolor ajeno, exacto. pero digo, qué chingón, güey, qué buen madrado, yo te hubiera hablado. Después de los Jersey Shore y Acapulco Shore, ya valió madre, siento que ya... Oye, la otra vez me encontré a ese güey del Potro. Ah, no más. Y no, se ve más rostro en la tele, güey. ¿Sí? Sí, güey. O sea, yo cuando lo vi, dije, o sea, lo vi, y obvio sí tiene un porte, güey, muy cabrón el güey. ¿No? Mamado. Ajá. No está tan mamado, güey, se ve más mamado en la tele, güey. Te digo, o sea, a mí sí me llamó la atención porque yo estaba de espaldas. Lo escuché por su manera de hablar, ya ves que habla... ¿Qué pasó, paps? ¿No? O sea, así como... Todo mi rey. Y entonces dije, ¿quién es este mamón, güey? Y entonces volteé y lo vi y dije, es el Potro. Y dije, güey, te ves más rostrón, güey, en la tele, güey. Y hablando de rostrones, vámonos con las películas que hizo Bronco. Ah, no, ¿Qué hizo Bronco? ¿Qué hizo los Tigres del Norte, digo? Hicieron las películas de tres veces mojado, La camioneta gris, esta sí me la chingué, güey. La puerta negra, La jaula de oro, La tumba del mojado y Ni pariente son. Esas películas se aventaron los Tigres del Norte. El galán era el vocalista, ¿no? El galán, ¿no? De los Tigres del Norte. Pues sí, los hermanos, ¿no? Pues, sí. El otro era el que traía el copete acá como de a Tongolele. Ah, canita. Ya la traigo así, ¿eh? Ya la traigo sí, así. Sí, sí, la otra vez te vi. La otra vez te vi y sí, dije, ay, güey, este güey ya trae acá. Y te digo que de estos güeyes ahora tienen dos Prime Video. Uno donde van y tocan y les cuentan historias en la cárcel de allá del Gabacho. Y sacaron otro documental de estos güeyes de los Tigres del Norte. Muy buena banda, la neta es que yo sí también los he ido a escuchar. Y sí. Son icónicos, son parte del patrimonio de México, los Tigres del Norte. O sea, sí, donde quiera que se van. Pues es que es como que hubo un tiempo, no sé si me acuerdas, que creo que fueron a la Casa Blanca ellos. Entonces hubo como que, es como que se identifican mucho los norteamericanos, allá. Es que es exacto. A lo que iba, o sea, cuentan mucho, como dicen ellas, ¿no? Cuentan los corridos de nuestra nación, pero aparte también hubo tuvieron un gran desmadre aquí en México porque pues también abarcan mucho del género del narcocorrido. Y estos güeyes decían que no, pues o sea que no, que ellos hacían las historias y que les iban contando. Y también hubo otro gran veto que les tuve que le pusieron a los Tigres del Norte cuando sacaron la canción de La Granja y el Circo, que hablaba del gobierno. Ah, sí, y del gobierno. Puta, güey, el pinche gobierno dijo, hijos de tu chingao cola, y que le empiezan a tirar a los Tigres del Norte. ¿Qué fue, en el gobierno de Calderón o de Fox? No me acuerdo, güey, pero... Pero ha de haber sido en el de Calderón. Han de haber sido en el de Fox, güey, porque Calderón ya era como un poco más abierto, ¿no? Pues sí, mira, además de que Calderón sí le cantó el tiro al narcotráfico, ¿no? Él sí se puso a cantarles el tiro, me acuerdo que de eso lo acusaban mucho en esos tiempos. Pues sí. Pues qué te late si nos vamos ahora sí a tirando el rol. Y ya, pues ya casi para empezar a despedirnos, porque ya casi se nos acaba el tiempo, chavorrucos. Pues ahora te estamos cortos en tirando el rol. El rock en tu idioma, okay. El 22 de julio en la Arena Ciudad de México. El 23 de julio, en alemán, se presenta en el Palacio de los Rebotes. Y pues nada más, ahora tenemos eso, pero pues vámonos a rolita, ¿te late? Sí, claro, vamos con cuál vamos a terminar, bueno, con las penúltimas, mejor dicho. Sí, exacto, pues vamos a poner a esta banda regiomontana que también tuvieron un gran unplot, que es Kinky, y luego nos vamos hasta Argentina con los Auténticos Decadentes. De Kinky vamos a poner A Dónde Van los Muertos, y de los Auténticos Decadentes vamos a poner Besando. Perfecto, me agrada. ¿Va? Kinky fue con Carla Morrison, ¿no? Me acuerdo. Sí, creo que sí fue con esa vieja. Y también canta bien bonito. Entonces, ahorita regresamos, los dejamos con estas dos rolitas y regresamos para despedirnos, chavos. Perfecto, venga. Hay que morirnos. se llenan los panteones. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme porque me es humor. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme que el tiempo es humor. Aguanta, carnal. Yo no aguanto. Yo resisto. Resistencia Radio. Besándote, una locura voy a comer. Ya lo sé, dejándote nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy, mañana fue. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu con quien estés, menos si voy a besarte otra vez. Dejándote nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy, mañana fue. Valió la pena sentarte en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Estamos de vuelta, chavorrucos, con dos mega canciones también de MTV Unplugged, que fue Kinky, con la canción de ¿A dónde van los muertos?, y con Carla Morrison, y Auténticos Decadentes, con la canción de Besándote. Por cierto, esa canción de... Bueno, los Auténticos Decadentes yo los conocí más por ustedes, ¿sabía? ¿Sabes? ¿A poco? Sí, te juro. Yo sé, sí los había escuchado, ¿no? Decía yo, ah, sí, los Auténticos. Era como ese tipo de música, tipo argentina, como los Fabulosos Cadillacs, todo ese tipo de canciones. Y las, ya es que la ponía mucho el Clon, el Diego, el uh-huh. Y ya los ubiqué y dije, ah, no, pues sí tocan bueno. Y la verdad, sí, valió la pena que le hicieran un MTV Unplugged. ¿Qué año fue el de ellos, eh? 2019. Y ya tarde, ¿eh? Ya tarde. Sí, pues ya son de los últimos. Y igual a Kinky, ¿no? Fue como por el 18, ¿no? El de Kinky fue en el 2014. Pues fíjate que dentro de todos esos Unplugged que ya nos pasamos ya casi hasta este lado, pues hubieron un buen, ¿no? O sea, hubo como Molotov, también me acuerdo que tuvo el suyo en el 2018. Entre más atrás, me acuerdo que hasta hubo para los raperos en este JT, que hicieron un MTV Unplugged en el 2002, creo, 2003, más o menos, me acuerdo. Entonces, ya pasamos varios MTV Unplugged, como acabamos de hablar, digo, lo acabamos de decir desde el inicio, que pues faltan muchos MTV Unplugged, hubo muchos MTV Unplugged, como también el de Enrique Bunbury, hubo un MTV Unplugged de él, que estuvo bien manchado porque cantó pura de los héroes del silencio, para acabarlo. Pues es que, o sea, realmente ubicas mucho a Enrique Bunbury de Brasil, ¿no? O sí, sea, pero... Pues, o sea, que sí, también se hizo muy icónico este güey ya como solista, pero pues los chavorrucos yo creo que prefieren mil veces los héroes del silencio que Enrique Bunbury solo. Sí. Y también estuvo Miguel Bosé, el de Miguel Bosé. El de Manuel. El de Manuel. Oye, sí, el de Manuel está muy bueno, Pero bueno, sí, fíjate no, sí, que este de Kinky, el de Kinky, estuvo más, o sea, me llamó la atención porque empezó este güey a meter más banda, güey. Banda. Exacto. que participó Voz de Mando, Beto Zapata, que era del grupo Pesado, la Carlitas Morrison, y la Recoditos. O sea, aparte Kinky siempre trae ese ritmo como entre norteño, como norte, ¿no? Exacto. También me gustaría ver, bueno, no, es que no puedes hacer un MTV Unplugged de Nortec, porque Nortec maneja puro electrónico. ¿Que no has visto lo que trae Nortec, güey? Su caja. ¿Su caja de sonido? La última vez que los vi, güey, traían una como una mezcladora, o no sé, chavorrucos, ¿cómo se llaman eso? Pero ya ves que estos güeyes pues son como tipo DJs, o no sé cómo llamarlo. Y espérame, y faltaron dos artistas muy buenos de MTV Unplugged, que fue Maná, ¿te acuerdas del de Maná? Ah, sí, el de Maná fue de los primeritos, güey. Sí, después de como por ahí del 98, 99, algo así. También Juanes. En el 99, en el 99. El de Juanes también estuvo su MTV Unplugged. El de Zoé también. Oye, el de Zoé, ¿por qué no hablamos? Bueno, creo que hemos puesto mucha música de ellos, pero el de Zoé fue muy bueno, También recuerdo que... ¿Sabes qué me acuerdo de ese inventado de MTV? Cuando nació mi hija, en el 2012, estaba de moda. Porque recuerdo que yo venía... ¿El de Zoé? El de Zoé fue 2010, güey. ¿2010? Sí. Pero lo remasterizaron en el 12, ¿no? Algo así. Porque yo me acuerdo que estaba de moda. O a lo mejor y fue en el 2010 y el disco salió ya hasta en el 2012, güey. Sí, mira, se lanzó en marzo del 2011 y mi hija nació en los siguientes años. Bueno, yo lo estaba escuchando porque traía mi MP3 y me acuerdo que venía estaba de moda. De hecho, creo que sus singles ahí estuvieron sonando. Y me acuerdo siempre que escucho este de Zoé, recuerdo que fue cuando estaba entre esas fechas. Y también no hablamos de él, pero era muy bueno, fue muy buen disco. Sí, ¿sabes? Sí. Exacto. ¿Quién más se merece? Yo creo que ahorita en la actualidad, a Molotov ya ves que le dieron sentido un plot. No lo he visto, la verdad, no me ha llamado la atención verlo. Fobia ya fue el último, ¿no? Y más manchado con ellos. ¿Sabes qué pasó con Fobia? Que bien manchado, fue muy bueno un plot, la verdad, le metieron mucho estilo. Y pues es que traen muy buenos compositores, está el Jay de la Cueva y el Lozal. Y la verdad, el Jay de la Cueva sí es un crack. Lo he visto hasta tocar en vivo y el tipo es muy bueno. La 100% verdad, detector esto, de metal yo he hecho, Borruco. Sí, se lo has dicho, pero la verdad yo les... escuchado al vivo y tipo es muy muy bueno lo que hace y mala onda para ellos porque fue en plena pandemia, fue en el 2020. Pero yo pensé que iba a pegar más por eso, güey, porque todo el mundo estábamos encerrados. No, pero pues es que mi gente tuvieron su MTV, entonces pero para las ventas, güey, o sea, yo me imaginé que porque ya o sea, 2020 ya no compras disco. Sí, no, ya. O sea, lo descargas. Bueno, yo sí. Bueno, sí, tú juntas todos los de estas madres, ¿no? De Plot. Sí, te digo, no, pero o sea, las descargas, güey, yo me imaginé que el de Fobia iba a ser un madrazazo, güey, y no, o sea, pasó sin ver. Sí, exacto, vuelvo a lo mismo, o sea, hay un buen de discos que también les han hecho en video, mira, que creo que vi que también hicieron en video un bloque aplasivo, también vale madre. Mira, estoy leyendo este de Fobia, güey, y dice que Fue el primero en grabarse sin público derivado a la pandemia. La locación del recital no fue dada a conocer. A nadie, hasta en el momento en que les dijeron vámonos, y se realizó en el Frontón México. Producido por Francisco Huidrobo. Pues, vuelvo a lo mismo, reitero, sí ha habido hasta buenas bandas que yo de verdad me encantaría que les hicieran un Intibio en blog. Yo no sé por qué no les han hecho. Si le hicieron un Neoplog a Panda, que no le puedan hacer un disco a Belanova. ¿Qué les costaba hacer un disco a Belanova? A Natalia Lafourcade. Uh-huh. También ellos, yo creo que ellas sí se merecen. Vamos a echar unos telefonazos, güey. Sí, y también, y en el música en inglés, bueno, del extranjero, ¿por qué chingados no le han hecho a Justin Bieber? No me gusta, me caga el güey, pero ¿por qué no le hicieron un MTV a él? No mames, Miley Circus tiene dos, güey. Por favor. ¿Por qué a los Killers no le han hecho uno? ¿Los Strokes por qué no le han hecho uno? ¿A Maroon 5 por qué no le han hecho uno? ¿Qué pasa ahí? ¿Ya ves cómo se andas de quejumbres, güey? Ah, ya me calenté, carajo. Es que merecen un Unplugged. O sea, hay bandas icónicas como Jumbo, como hace un rato lo comentábamos, Jumbo, La Gusana Ciega. Ese tipo de bandas merecen un MTV Unplugged. ¿Por qué no los hicieron? Sabrá Dios. Pero bueno. Pues sí. Oye, pues ahora los vamos a dejar con otra sección que vamos a implementar a partir de este programa, que se va a llamar La Recomendación Musical de la Semana, por Perfecto. Martín y por Chops, ¿no? En esta ocasión me tocó a mí hacer una recomendación, y pues vamos a hacer una pequeña referencia a un programa que estaba aquí en Resistencia Radio y que son mis compas estos de... Bueno, la banda se llama La Sonora 5 Estrellas. Les vamos a poner la rola de Amor de Feria, pero pues quiero hacer una referencia en esta ocasión, porque pues también el que me animó a hacer esto se llama, en el proyecto que ya ahora estamos haciendo mi estimado Martín y su servidor, inicié con Capital Tropical, y pues este es un pequeñito homenaje que le vamos a hacer a Capital Tropical, porque pues el género es muy tropical, aparte de que le mandamos un abrazote a todo mi compa de la Sonora 5 Estrellas. Esta banda, te comento mi peque, es una banda chilena que está celebrando aniversarios de que nació la banda. Si puedes, rífate su concierto de 360 grados allá en el estadio de Chile. Okay. Un conciertazo. Yo sé que tal vez no eres de este tipo de género como cumbianchero, pero la neta, el ritmo que traen, fabuloso. Entonces, mis hermanos de la Sonora 5 Estrellas, muchas gracias a Capital Tropical, porque me enseñó a hacer esto de radio, y pues hay que agradecer de nueva cuenta a Resistencia Radio, y muchas gracias, Martín, por estar otro lunes más aquí, y muchas gracias a todos, chavorrucos, por dejarnos llegar a sus casas. Perfecto, Chavis, al contrario, yo te agradezco la oportunidad que nos brindan, también Resistencia Radio aquí, y poder platicar conmigo, también y escuchar toda nuestra compendio de tubas de madre para todos los chavorrucos. También, muy buena sección que vamos a iniciar ya. También cabe mencionar que no nada más van a ser como bandas emergentes, o algo, posiblemente sean grupos que quizá no mucha gente no conoce, pero que nosotros conocemos. Recuerden, chavorrucos, que también ya estamos ya chavorrucos, entonces quizá hay bandas que probablemente dicen, ay, pero eso ya tiene más de un año. Bueno, para nosotros también llegó a nuestros oídos, y decimos, bueno, pues vamos a para nosotros, los chavorrucos, que quizá, no sé, Juanito no la conoce, y aunque los chavos de ahora me digan, ay, ¿sabes qué? Esta canción ya tiene más de un año. Pues sí, pero pues aquí el programa y la temática son de los chavorrucos, y que pues a veces no salimos de los mismos, que nosotros traemos música del 2000 o del 99, y pues es como que una recomendación, ¿no, Chavis? Exacto, vamos, es a veces renovarse o morir, entonces exacto. En este caso hay que empezar a escuchar nuevas bandas de rock, y siempre, siempre hay que apoyar a las nuevas bandas. La neta, exacto, es que aunque te cobren 50 pesitos su boleto, banda, páguenlo, porque les hace mucho paro, porque ahora ya te cobran por tocar. Entonces, si van a algún bar y les cobran un cover, pues también no se manchen, ¿no? Uno arriba de unos 100 varos y no, si no eres una banda muy conocida, pero pues un tostoncito, sí páguenlo. Si quieren, banda, si quieren ir a ver a Carelli, pues cobra como de a 20 kilos nada más por una persona para, exacto, ir a sentarte ahí. La otra vez estaba leyendo que cobra como 20 varos y de 10 mil pesos por... Ah, no, que 70 mil pesos por 5 personas para ir a verla. ¿Cómo ves, amigo? No, está cañón. Yo está también... Cabrona. Ya iba a empezar a hablar otra vez de más mejor. Ya terminemos esto porque si no me van a correr de mi chamba. Entonces... Por último, hay que invitar a toda la banda a que se suscriban al podcast, que ya está este también. Ya lo tenemos ahí en Spotify. Entonces, cada semana lo ingresamos. Pues si no pudieran escucharlo el día lunes o en la repetición el día martes, pues ya llévenos en sus bolsillos ahí en el celular, en Spotify. Recuerden que no se requiere tener una cuenta premium, los podcasts los pueden escuchar con cuenta abierta, búsquenos así como tal, Chuburruqueando, y también que cada semana subimos el setlist de todas las canciones que tocamos en esta emisión y en cada emisión que van pasando, para que pues las escuchen. Digo, no está de más que digan, esa canción me acuerdo que estuvo buenísima, la voy a bajar ahí en Spotify, ya nos acordaban del nombre, pues ahí también está, ¿les parece? Pues sí. Pues ya estás, banda, ya estufas, cocina y cocineta, entonces ahí nos topamos dentro de 8 días. Perfecto, mi Chavis, un fuerte abrazo a todos y gracias a Resistencia Radio por darnos la oportunidad nuevamente. Y cuídense mucho, chicos, lleven paraguas si andan en la calle después de las 5, todos los godines igual, échense desodorante, nos laven bien la ropa porque luego huele a humedad. Órale, ya siéntese, señora, ¿eh? Ya, cuídense mucho, chicos. Voy a tener que dejar de vender la pesca y Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.